nervioso ya, ahora voy a empezar a... Yo de pequeño era tartamudo. Hola, buenas tardes. Muy bajito, ¿no? ¿Sí? Estamos como en el entorno, en el, estamos en la Radio Zen de Medialab Prado, un lugar de reflexión en el que vamos a intentar ir más allá del Festilab para conocer los entresijos de este lugar llamado Medialab Prado. Bueno, hola, muy buenas tardes a todos y todas. Aquí emitiendo desde los micrófonos de una radio de guerrilla montada para el Festilab en Medialab Prado, con gente que ha hecho un curso hace unas semanas llamado Hagamos una radio y que están preparadas las voces, están preparadas aquí para empezar a hablar. A los controles con Carlos, que está poniendo una música para hacernos reflexionar sobre la importancia del sonido. Para estar tranquilos, para relajarnos. A ver esos micros, Carlos, sube todos los micros para que puedan expresarse las voces. No es lo mismo trabajar con esta meditación que trabajar con algarabía. Estamos debajo de La Cosa, que es un lugar que puede ser siniestro por el nombre, La Cosa. Sin embargo, es un lugar acogedor, con una brisa, con un sonido de posiblemente niños que están dando golpes en las paredes. Sí. ¿Eso es una tormenta o es la música? Es La Cosa, Alicia. Es la cosa que habla. La cosa que retumba, la cosa que está. Nos presentamos aquí Patricia. En los otros dos micros tenemos a Chisca y Alicia. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. En los controles tenemos a Carlos, que saluda con las manos y con las orejas. Hola, Carlos. Y bueno, pues la idea era montar esta radio de guerrilla, un poco para poner en funcionamiento el experimento que hemos hecho durante el curso de Hagamos una radio y también para conocer un poco a los organismos vivos, llamados humanos, que transitan Medialab y que hacen cosas, como por ejemplo Javier Laporta, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tú eres uno de los seres humanos que forma parte del equipo gestor de Medialab Prado y ya aprovechando que te tenemos aquí, vamos a preguntarte sobre la gran pregunta, ¿qué es Medialab Prado? Ah, la pregunta habitual. Hay mucha gente que todavía no conoce este Centro de Cultura Digital del Ayuntamiento de Madrid. Somos un centro cultural que hacemos actividades relacionadas con la tecnología, la cultura digital y todas las lógicas que tienen que ver con Internet y las redes sociales. O sea, ahora mismo todo lo que nos rodea, por decir así. Sí, es un centro donde hacemos de todo. Y es un centro abierto para todos los públicos, puede venir el que quiera. Es un centro abierto de lunes a sábado, en horario de mañana y tarde, y está abierto a todo el mundo. Lo que pasa que es verdad que hay muchas actividades que requieren inscripción, porque son talleres o son charlas y tienen un aforo limitado, y entonces es necesario inscribirse con antelación. Y cuéntanos un poquito cuáles son los espacios que hay aquí en Medialab. Bueno, pues Medialab es interesante porque era un proyecto del ayuntamiento que antes estaba en un espacio de 150 metros cuadrados y hace 2 años saltó a su actual sede, que es la antigua Serrería Belga, que cuenta con más de 4.000 metros cuadrados. O sea, un salto exponencial muy importante. Ha salido ganando, importante. Pero bien. Sí. Sí, también ha supuesto un gran reto y todavía estamos sufriendo, viviendo un periodo de adaptación a ese nuevo espacio. ¿Hace cuánto tiempo fue esto? Perdona. Hace 2 años. Dos años. que acaba influenciado, por supuesto, en la programación, en la manera de organizarnos, en la manera de comunicarnos con los usuarios, los visitantes. Y bueno, está siendo un periodo largo y muy fructífero. Uh-huh. ¿La gente que tenga algún proyecto puede presentároslo? ¿Cómo va el proceso de selección? Sí, somos un proyecto, un centro que intentamos ser muy abiertos, estar muy abiertos a las propuestas que nos llegan. Hay vías como más formales, que son a través de la web principalmente y de las redes sociales, ¿no?, que nos pueden contactar. En la web hay un apartado donde se pueden lanzar propuestas, que se llama propuestas, no tiene pérdida, y ahí se indica un guión donde hay cuestiones a tener en cuenta a la hora de proponer una actividad, ¿no?, o un proyecto que ocurra dentro de Medialab Prado. Entonces está bien echarle un ojo, tenerlo en cuenta. Y luego la otra manera, que es del más informal, digamos, es venir aquí y hablar con el equipo, sobre todo con el equipo de mediación, pero con cualquier persona que esté aquí en el espacio trabajando, y contarle un poco, bueno, los intereses, las necesidades, los deseos y las expectativas, y intentamos siempre conectar o facilitar que esa persona pueda desarrollar su idea, su proyecto. Qué bien. Oye, Javier, ¿qué es esto del Festilab? Estamos aquí, es un día especial de puertas abiertas. ¿Por qué se hace el Festilab? Pues precisamente cuando saltamos a este espacio tan grande hace unos años, y digamos que antes era un proyecto que estaba como, la filosofía era abierta, pero era un proyecto más pequeñito, más desconocido y tenía como menor número de usuarios. Al saltar a un espacio más grande, nos vemos en la obligación de darlo más a conocer para que más gente pueda disfrutar del proyecto. Y entonces una de las iniciativas de comunicación que decidimos fue empezar a hacer cada ciertos meses unos días de puertas abiertas en los que hiciéramos un esfuerzo comunicativo y planteáramos actividades que fueran para todos los públicos, para que mucha gente que no lo conociera se animara a venir. ¿Y qué nos podemos encontrar hoy aquí en el Festilab? Pues la verdad es que hay de todo, hay desde lo más evidente, que son visitas guiadas que hacemos cada hora para que la gente pueda conocer lo que estoy yo contando ahora aquí en este programa. ¿Y qué les llevas por los espacios del edificio? Claro, vamos viendo los espacios y vamos viendo desde cuestiones arquitectónicas del propio edificio, ¿no?, y sus usos y funciones anteriores, a las cuestiones que tienen que ver con la programación y cómo se puede disfrutar este espacio. Y aparte tenemos un programa muy, muy variado, pensando en unos públicos diversos. Tenemos actividades más familiares, infantiles, que van desde talleres de programación, proyecciones de animación, conciertos así de tecnología bastante curiosos que pueden ser interesantes para público familiar, hasta cuestiones que tienen que ver con la exposición de proyectos y actividades que se vienen desarrollando, ¿no? Aquí tenemos, en Medialab, tenemos muchos grupos de trabajo que trabajan en distintas temáticas, y hoy, por ejemplo, es una buena oportunidad para que conozcas lo que hace el grupo de Resistencia Poética o el grupo de la Plataforma por una Energía Alternativa o el Laboratorio Vivo, ¿no?, que hace experimentación científica. Hoy están aquí la gente que está vinculada a esas actividades explicando qué hacen y cómo te puedes sumar. Es decir, que las temáticas son amplísimas, ¿no? Sí, sí. Nos importa más el cómo que el qué, digamos. Nos importa más lo que tiene que ver con la participación, con lo colaborativo, con conectar a gente con distintos perfiles, conocimientos, con la idea de que todo lo que se genera aquí luego se pueda compartir en las redes, ¿no?, se suba a internet de manera libre. Nos importa más eso que las temáticas, porque realmente nuestro objetivo nosotros decimos, aunque suene un poco sofisticado, que somos un laboratorio de innovación ciudadana y creemos que realmente se puede innovar en muchos sectores, ¿no? O sea, que no hay límite en cuanto al contenido, importa más las formas, el formato. Qué interesante. Bueno, pues esta mañana ya ha habido muchas actividades, ha pasado mucha gente por aquí. Supongo que ahora también por la tarde empieza a llegar más gente. Y va a haber música, ¿no? Ahora sí, habrá sí. Un concierto. Sí, ya han pasado más de 1.200 personas y ahora mismo el edificio está bastante animado. Y la guinda es un concierto, un espectáculo de experimentación musical y visual en el que va a haber tres artistas, es lo que llamamos los AV Labs, ¿no? Los laboratorios de experimentación sonora y visual. Y bueno, yo creo que va a ser un concierto muy recomendable. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Javier. Ahora vamos a escuchar algo de música. A ver si Carlos nos puede poner algo un poquito animado para que la gente se anime también, no nos quedemos en estado zen. Y vamos a buscar a nuestra siguiente víctima, que intentaremos entrevistar. Ya está preparada, nos mira con cara de miedo. Bueno, son víctimas, pero se dejan. Son víctimas que se dejan hacer. Muchas gracias, Javier, y nada, seguiremos haciendo aquí entrevistas. Ahora a ver si rota esto y viene más gente también de Media Lab para que nos vaya contando cosas. Muchas gracias a vosotras y bueno, animo a todo el mundo a que venga a Media Lab hoy, que es un día especial, o cualquiera de la semana. Muchas gracias por el esfuerzo y por el gusto. Y por el uso de los cascos, ha sido muy profesional. Pues volvemos aquí, vamos a seguir entrevistando. En esta ocasión vamos a hablar con María, que pertenece al colectivo Bookcamping. Hola María, buenas tardes. Hola, buenas. Pues a ver, cuéntanos un poco cuál es la vinculación de Bookcamping. Bueno, primero, ¿qué es Bookcamping? Porque evidentemente habrá gente que nos esté escuchando que no sepa qué es Bookcamping. ¿Y cuál es la relación que habéis establecido con Media Lab Prado? Pues Bookcamping es una biblioteca online colaborativa gestionada por una comunidad. Y además es un colectivo de investigación en torno al archivo, a la edición digital y no digital, a la autoedición, etc. O sea, digamos todo un poco, todo lo que gira en torno al libro y toda su versión amplificada. ¿Cuándo nació Bookcamping? Bookcamping nace como en los días posteriores al 15M y empezó como el intento un poco de trazar un recorrido bibliográfico de cómo se había llegado a ese momento de, digamos, de atmósfera, ¿no? De dónde veníamos. Era un poco un intento de hacer un itinerario de dónde veníamos. Y bueno, como eso luego fue una biblioteca que se abrió a una comunidad, pues se ha ido ampliando según los usos que le ha dado la propia comunidad. ¿Y eso, cuál es la qué vinculación o cómo se establece una relación entre Media Lab y Bootcamping? Pues nosotros empezamos a colaborar con Media Lab en el 2011 como parte del laboratorio Procomún, con un grupo de trabajo en torno a la autoedición y a la edición y futuros del libro, etc. Y desde entonces pues hemos tenido varias colaboraciones con ellos y este último año representándonos Silvia Nanclares, hemos formado parte del grupo de mediación con un proyecto que se llama Libro Libre. Y entonces, ahora en el FestiLab, o sea, porque aparte que estáis haciendo, o sea, habéis estado haciendo una serie de actividades durante todo el año en Media Lab. Que está por una parte hemos estado con el grupo de Pensando y Haciendo Media Lab como biblioteca, que era un proyecto de prototipado de lo que podría ser la biblioteca de Media Lab Prado. Uh-huh. Luego estábamos con un grupo que se llama Cocinando eBooks, pero que creo que otra persona lo va a contar ahora más detenidamente. Sí, creo que vamos a cazar ahora a Adrián, que está ahí muy relajado, y le vamos a hacer venir para acá para que nos cuente que un poco mejor. Eso ha sido Bootcamping en colaboración con otras personas que nos hemos ido encontrando también en Media Lab a través de otras actividades. Y hoy en concreto aquí hemos montado el tenderete este de compartir libros del Book Crossing. ¿No? ¿Qué es esto de Book Crossing? Suena muy bien, pero... Sí, básicamente es proporcionar un lugar de encuentro para que quien quiera pueda venir a intercambiar libros. ¿Con qué objetivo? Porque lo de intercambiar libros mucha gente lo identifica con, bueno, me deshago de los libros que tengo en casa, que no leo, que leí hace mil años y que no me interesa y... Bueno, eso es una vertiente que tampoco está mal, o sea, si hay que vaciar estanterías, se vacían. Pero, hombre, la idea es un poco hacerlo con cariño, ¿no? O sea, traer algo que haya significado y también lo de propiciar un encuentro físico precisamente es por eso, ¿no? Para poder explicarle a la persona que se lo lleve por qué se lo lleva, qué implicaciones tiene para ti ese libro y que se genere un poco un intercambio de esas historias que nos vinculan a las lecturas, ¿no? De la cosa como más emotiva de experimentar la aventura de... ¿Y qué tal ha ido saliendo hasta ahora? La verdad es que está paradito, ¿eh? A ver si se anima un poco. Porque lo interesante de ahí es las historias de los propios libros, es decir, que la gente viene con un libro y cuál es la historia que le acompaña, ¿no? Claro, pero no sé yo, ¿eh? Está un poco apagado. A ver si venís y os traéis libros y le dais vidilla a la ¿Y cuál cosa. Es la idea? ¿Dejarlo aquí o que dure solamente el FestiLab? No, o sea, tú te lo puedes... La idea es generar intercambio, que tú dejes, te lleves y yo, por ejemplo, he traído un libro que me llevé la última vez que hicimos un book crossing, o sea, un poco la idea es que rule, ¿no? O sea, que las historias y las experiencias se vayan intercambiando. Pues traigo yo otro libro y tú me das tu libro, porque Venga. Si no se mueve... El mío está ahí, ¿eh? O sea, lo... Si quieres te lo cuento ahora. Que rule. Sí. Oye, yo te quería preguntar una cosa. Esto que has comentado del bootcamping, de la biblioteca online colaborativa, sí. ¿Cómo funciona exactamente? Es decir, ¿la gente edita sus libros y los sube online o los libros se escriben de forma colaborativa? ¿Qué tipo de títulos nos podemos encontrar, etcétera? Pues en principio está bastante abierto. El único condicionante es que esté licenciado bajo Creative Commons o... anti-copyright licencias abiertas que permitan su circulación, o sea, sobre todo porque nosotros sí podemos obviamente proporcionamos el material, o sea, la idea es que vaya más allá de una referencia. Entonces digamos que el único condicionante es ese. A ver, hay de todo, porque además hay vídeos, hay audio, o sea, hay archivos de programas de radio, hay, bueno, está todo el libro del 15 MCC. Digamos que ahí. Capítulo por capítulo. Ahí fui subiendo. Yo lo que hice fue generar una biblioteca relacionada con el libro. Un libro que todavía no está escrito. Esto tiene su gracia, ¿no? Pero sí que me pareció muy interesante el formato de crear una biblioteca en la que tú tuvieras como estanterías. En este caso, yo lo que hice fue una estantería por capítulo. Entonces, cada capítulo tiene una serie de textos relacionados con la temática de ese capítulo. Y entonces es lo sí, que... Sí, es la bibliografía, ¿no? Claro, o sea, una bibliografía al menos, aunque no sea directa, pero sí indirecta, de temas que pueden estar relacionados con ese capítulo. Y luego tiene otras funciones, como tiene una función que quizás es la que más uso le da, que es que son las listas abiertas, o sea que cualquiera puede abrir una lista para temática sobre una bibliografía. Eso lo utiliza mucha gente cuando montan grupos de trabajo, de investigación y demás. O sea, es como, pues ven aquí y aquí lo tienes todo reunido. Y luego hay otra cosa que son las visitas guiadas, que son como itinerarios hechos que les pedimos nosotros a personas que consideramos que tienen un conocimiento interesante sobre un tema en particular, y entonces hacen como un recorrido, digamos, vital de las lecturas que les han llevado a ese conocimiento. ¿Y a qué volumen habéis llegado? Hoy, pues, ¿habéis crecido mucho? La verdad es que ahora mismo no tengo ni idea de cifras, de verdad. Aquí tenemos que llamar a Dani, que es el programador, que es el que sabe cuántos usuarios inscritos hay y todo esto, porque yo no me lo sé. Pero sí, básicamente, o sea, es abierto, tú puedes hacer un usuario en cualquier momento y empezar a utilizarlo, vamos. Ajá. Tanto a subir como a... Sí, sí. Como a coger lo que quieras, ¿no? Hombre, para descargar no necesitas usuario, pero para subir referencias sí. Bueno, pues súper interesante, la verdad que yo conozco el proyecto desde hace tiempo, me sigue pareciendo muy innovador y realmente muy una biblioteca del siglo XXI, que al fin y al cabo es parte de lo que se cuestiona en el grupo de trabajo de pensar y hacer Media Lab como biblioteca, ¿no? Sí. Es decir, el repensar también qué tipo de bibliotecas tenemos que tener en este nuevo siglo, y me parece que en ese sentido Bookcamping ha sido pionero como proyecto y como iniciativa. Y espero que pueda seguir creciendo, porque me parece, vamos, siempre me lo ha parecido, que era una iniciativa con una frescura y con un... A mí me encanta, vamos, soy fan incondicional. ¿Os habéis inspirado en algún otro proyecto, a lo mejor internacional, o pues, esto surgió así un poco...? En principio no, lo que pasa es que sí, luego hemos visto que obviamente hay... Hombre, está el gran referente, que es la Open Library, Que es una maravilla. Nosotros no tenemos la infraestructura ni la capacidad técnica ni de dedicación para ser la Open Library, pero bueno, sería un referente. Sí. Está Memory of the World también, que de Marcel Marx, que es una pasada. Monoscope. ¿Publicáis en varios idiomas o solamente...? Solamente en... Bueno, o sea, las publicaciones pueden estar en el idioma que sea, Pero la interfaz está en castellano. Que eso sería algo muy bonito, sería que alguien lo pillara y lo hiciera en otro idioma. O sea, otra vez estamos en esto de medir fuerzas, ¿no? No tenemos nosotros la capacidad como para hacer algo así, pero nos encantaría. El código está abierto, está ahí, o sea que lo puede pillar quien quiera, es uno de nuestros sueños más recurrentes, de que alguien pille el código de Bookcamping y se monte otro Bookcamping, por ejemplo, en otro idioma. Mantenéis entonces la ilusión, estáis encantados, ¿no? Va creciendo. Sí, lo que pasa es que, digamos que a lo que es la herramienta en sí, no le hacemos demasiado caso. O sea, es como que lo hemos dejado caminar por sí mismo y tampoco le prestamos demasiada atención. Pero, bueno, como colectivo sí nos metemos en todo lo que podemos que esté relacionado con estas cuestiones. Pues si hay alguna cosa más que nos quieras contar, alguna convocatoria, algún anuncio, algo que necesites que la gente sepa relacionado con Bookcamping. Bueno, la semana que viene montamos unas jornadas de archivo en Media Lab, que es que me encantaría decirte exactamente qué días son, pues creo que es 23 y 24, pero no estoy segura. Creo que es viernes y sábado, ¿no? No, viernes y sábado es lo de que también estamos, lo de Connecting Cities, ¿no? Sí, qué bueno. Que eso también, ahí también estamos metidas. Bueno, esta semana hacemos dos cosas en vez. ¡Qué saturación! Y ahora mismo no tengo ¡qué maravilla! No, pero está bien, la chuleta, no tienes la chuleta. Está bien, está bien. Pero lo contaremos en el blog, así que si estáis atentas. ¿Cuál es el enlace de la página? Es bookcamping.cc. Vale. Y animamos a que venga alguien con algún libro, ¿no? Sí, venga a darle vidilla. Estáis esto. Hasta las 9, hasta las 8, ¿no? Hoy la cosa está un poco más larga, pero en general es hasta las 9 todos los días, así que de lunes a sábado. Así ¿y que se va a quedar el espacio este de...? Pues eso estaban diciendo, que les interesaba igual que se quedara, estaría bien. A ver. Yo creo que sí, que tiene. Yo creo que sí, que la idea es que esté también para que. no sé, que tenga un poquito más de raíces, ¿no? El, la propuesta. Sí, sí. Pues un solo día yo creo que se hace insuficiente. Sí, además la gente es como tímida, no se atreve del todo, están ahí, miran, pero no se... No estamos acostumbrados a este hecho, ¿no? De intercambiar libros. Sí, llévatelo, venga. Sí, o sea, hay una iniciativa, de hecho, relacionada con libros que se llama Libros Libres, que lo que pasa es que esto lo organizaba una ONG y que entonces la gente llegaba con muchos libros y llevaba otros y tal. Pero yo creo que también tiene una parte bonita el intercambio de historias de los libros. Los libros tienen una vida. Entonces, más allá del deshacerte de libros y coger libros nuevos, que está bien, también es interesante todo ese proceso que dices, alrededor de un libro hay un universo que es el que tú has vivido. Entonces, ¿qué es lo que te hace entregar ese libro para llevarte otro? Que alguien te cuente qué has sentido leyendo ese libro. Sí, te llevas mi experiencia. Claro. Claro, que no quede, o sea, que no sea solamente el hecho del objeto, ¿no? Sino todo lo que acompaña a ese elemento. Pues yo sí que eso aconsejo que se mantenga, porque si cambia el sitio, la gente va a venir con un libro y no va a encontrar el lugar, o sea, que sería muy bien que siguieras. Pues ala, venga, adjudica. Ya está. Pues María, muchísimas gracias por estar aquí, por contarnos un poquito más sobre esta iniciativa y sobre todas las actividades que tenéis. Y nada, y seguiremos informando sobre todo lo que hacéis. Venga, muchas gracias a vosotras. Gracias. Gracias, María. Ajikalim, ajikalim, directe, ajikalim. Sa, pantantra, porti traponi troppo cognita, sno tromo cutti, iero non da, ni seninto. Cuptanontores, compatores, seninto, ni. Cum, pactontrom, cum, matantiasum, cum meratumsa, tetracum, omniratia, cum tacali, esum. Sa, pantantra. Porti traponi troppo cognita, sno tromo cutti. Iero non da. Ni seninto. Cuptanontores, compatores. Seninto. Ni. Thank you. Bueno, pues seguimos aquí, seguimos en el patio de Medialab Prado, aquí debajo de La Cosa, un lugar bonito para ubicar una radio. Para los que no sepáis, existe una cosa en Medialab Prado. Retumba a veces y La Cosa pues tiene como vida. Exacto, La Cosa es un ser vivo. La Cosa es muy cosa. Sí, yo muchas veces pienso que es una tormenta de verano lo que se nos viene encima. Con no el calor es que ahora hecho. Como una especie de... La Cosa. La Cosa cobra vida. La Cosa es uno de los elementos vivos de Medialab, un elemento interactivo. Y bueno, si tenéis curiosidad por verlo, tenéis que venir, porque aunque lo describamos, no es fácil que se pueda entender. Hay que vivirlo. Hay que vivirlo, como todo Medialab, de hecho. Vamos a hablar ahora con otro habitante de Medialab, que forma parte de un grupo que también tiene una vida aquí en el espacio de Medialab Prado, que es con Alex. Buenas tardes. Buenas tardes. Alex forma parte de un grupo que se llama Gifinet Madrid. Sí. Y vamos a ver, cuéntanos un poco qué es esto de Gifinet. Bueno, pues Gifinet es una forma de llevar una gestión de comunes a las redes de telecomunicaciones. Entonces, bueno, pues al principio suena un poco raro esto de gestión de comunes, de un acuerdo de interconexión entre pares. Pero bueno, la idea es volver un poco a los orígenes de Internet, en que cada uno de los puntos en que querían conectarse y empezar a hacer Internet firman un acuerdo en el que dicen, bueno, pues yo me comprometo a dejar pasar a todo el mundo por este tramo, no solo a la persona con la que estoy haciendo el acuerdo, sino cualquier otra persona que esté conectada con ese nodo o con mi nodo. Un nodo es una ubicación física. Entonces, bueno, pues... Realmente Gifinet tampoco es que naciera cuando nace, que es en 2004, no es que naciera de la nada, sino que venía de todo el movimiento antiglobalización de Seattle a finales de los 90, bueno, mediados, finales de los 90, y de iniciativas como el Pico Peering Agreement y comunidades que existieron, por ejemplo, en Madrid, Madrid Wireless, y posteriormente la Pies Wireless y Tetuán Wireless, o en la zona de Barcelona, Hospitalet Wireless, también en la zona de Olot, Olot Wireless. Entonces, realmente Gifi lo que hace es automatizar un montón de procesos de técnicos que hacían muy tediosa la gestión, y esto permite que tenga un crecimiento muy, muy alto, llegando pues hoy en día, solo en Cataluña debe haber unos 23.000 nodos, o sea, del total que tienen, 23.000 nodos están en Cataluña. Para la gente que no tiene ni idea del mundo de las telecomunicaciones, hablando, digamos, de una forma muy, muy simple, muy sencilla, ¿qué es lo que intenta hacer Gifinet? Gifinet intenta, sobre todo, llevar el acceso a Internet y a otros contenidos, pero sobre todo acceso a Internet, porque es lo más inmediato, a zonas generalmente rurales, pero no solo, donde el acceso a Internet es de mala calidad o es muy caro. Entonces, también hay zonas en la ciudad donde esto se puede dar. O sea, que es una forma de hacer una competencia de la ciudadanía a las grandes empresas de telecomunicaciones, ¿no? Es una forma de hacer una competencia romper un monopolio, por decir así, vamos. Claro, bueno, sí, el oligopolio de las operadoras de telecomunicaciones es una forma de romperlo y además lo bueno que tiene Gifinet es que el acuerdo de comunes no prohíbe que haya empresas. Lo que sí que fomenta es que esas empresas sean de la zona, por la propia dinámica que tiene los acuerdos, pues fomentan que la economía local reviva un poco. ¿Y qué hace falta para formar parte de Gifinet? O sea, por ejemplo, yo vengo aquí a Medialab y vosotros os juntáis. ¿Qué hace falta? Quiero decir, ¿qué tengo que tener yo para poder formar parte de Gifinet? Pues esto es una cosa que llevamos hablando desde mayo del año pasado, que tenemos que, bueno, y de hecho lo estamos haciendo toda una estrategia, un plan, que le llamamos el plan, así en mayúscula, y la idea es que no haga falta tener apenas conocimientos tecnológicos. Estamos empezando a hacer la red de otra manera, también, tanto la red a nivel técnico como la red a nivel social. antes a nivel técnico había que saber poseer un montón de conocimientos para montar los nodos. ¿Qué pasa? Ah, que está muy bien. Antes a nivel técnico había que poseer un montón de conocimientos y sin embargo ahora lo que estamos promoviendo es un tipo de desarrollo de la red que se llama Mesh, bueno, más bien redes Manet, que digamos que lo que es sí, tienes que flashear, que esto es un poco duro para quien no tenga conocimientos técnicos, pero bajarse un software, meterlo en la antena y a partir de ahí la antena, digamos que cobra autonomía propia y se conecta a todas las que tenga en su campo de visión. Esto a nivel técnico y a nivel social, lo que estamos pretendiendo es que en lugar de tratar de atender todas las peticiones que haya de oye, me quiero conectar, ayúdame, no, vamos a hacer una serie de desarrollos en zonas concretas que haya un seguimiento por parte de alguna asociación o colectivo que pueda ofrecer soporte más allá del que podemos ofrecer la gente de coordinación y entonces que eso posibilite que poquito a poco ese proyecto, ese mini proyecto, ese piloto, se vaya volviendo poco a poco más autónomo. Y desde el momento en el que vosotros nacéis, ¿ha habido un incremento de gente que se haya sumado a vuestra iniciativa, que haya creado nuevos nodos aquí en Madrid? Hemos tenido, digamos, altibajos. O sea, en el año 2009 estaba yo solo. Desde 2007 a 2009 estuve yo solo, estuve traduciendo. Luego conocí a Gabriel Lucas, Gaby, y que me contactó y además me animó a que me acercara al laboratorio del Procomún. Uh-huh. Eso en 2009, a finales más o menos. Y luego sí que ha venido alguna gente, lo que pasa que ha habido como un relevo. Digamos que en un primer momento hubo gente más, digamos, de un perfil más técnico. Uh-huh. Sin embargo, desde mayo del año pasado, que intentamos abrir lo máximo posible la gestión del colectivo de coordinación mediante la convocatoria de Madrid Laboratorio Urbano, lo que ha sucedido es que ha empezado a incorporarse gente más del ámbito de educativo, formativo, y entonces esto ha permitido que tengamos otros puntos de vista. ¿Y cuántas personas sois entonces ahora mismo? Ahora mismo somos entre 7 y 9. ¿Distribuidas en nodos o no? No necesariamente. O sea, el nodo me remite a mí a partido X. ¿El qué, lo del nodo? Lo de los nodos. Lo que pasa que nodos, ¿cómo decirlo? Tenemos unos cuantos nodos, pero justamente, o sea, no es necesario que una persona tenga un nodo para estar haciendo red, porque hay muchas formas de hacer red, también pueden estar traduciendo, dando charlas, creando materiales formativos. ¿Y qué zona de Madrid tenéis cubierta? Pues poquitas zonas, ahora estamos con un piloto en Villaverde, uh-huh. Que de hecho mañana tenemos una presentación más o menos formal. Sí, más o menos formal, pero también un poco. Es formal, pero a la vez es también animando a que la gente se acerque a preguntar cualquier cosa. Uh-huh. Y es en la Plaza Mayor de Villaverde, de 6 a 9 de la tarde, de 6 de la tarde a 9 de la tarde. Y bueno, pues esta es la zona que ahora mismo es nuestro target, ahora mismo, de zona ahora. Y luego también tenemos algo por Lavapiés, uh-huh. pero bueno, va más despacito, porque, y bueno, y luego tenemos a lo mejor alguna propuesta que alguna gente queremos hacer al ayuntamiento, ahora que ha cambiado, y lo que pasa que, bueno... Ya veremos. ¿Y cuál es vuestra despacito. Intención? ¿Cuál es vuestro fin último? ¿Qué queréis? Pues, ¿cubrir Madrid? ¿Cubrir España? Pues, ¿llegar a todos los lados? A lo mejor... O sea, llegar, pero además llegar, ¿cómo llegar? ¿Cómo llegar? O sea, porque no es lo mismo que llegue un cable que yo no sé de dónde viene ni a dónde va y que además mis comunicaciones están basadas en conectarme a un servidor que está a 6.000 kilómetros y en cambio a lo mejor pues en Gifinet pues la tendencia podría ser, aunque a lo mejor no es hoy en día, pero sí que podría ser que una de las personas que participamos en los... En el proceso de comunicación dice, oye, pues voy a montar un servidor y entonces nos conectamos a este servidor que está a 3 manzanas o a 2 nodos de saltos, a 2 saltos y entonces pues nos conectamos a este nodo y poco a poco luego pues un ejemplo podría ser N-1. Uh-huh. La idea es pues unas comunicaciones más, no tan comerciales, no tan basadas en unos servidores que están tan lejos. Uh-huh. Y además más con... Alejandro, cuando dices que mañana se os acerque cualquier persona a preguntar cualquier cosa, si es un poquito ciberlerdo como yo, claro, y claro, os pregunta cosas terribles que no tienen idea, estáis dispuestos a resolverlas, ¿eh? Sí. Qué sí, bien, Alejandro. Lo que pasa es que, claro, vamos a intentar resolverlas de Gifinet. O sea, también hay una cosa, es que a lo mejor no nos preguntamos casi nadie habitualmente, que es qué es Internet. Uh-huh. Y cómo funciona Internet, y que a lo mejor habría que hacer un recorrido, aunque sea por un par de manzanas, de decir, ah, mira, pues por ahí va un cable, y luego se mete por ahí. Y luego hay sentido común, que está tan de moda, ¿no? El sentido común. Sí. Oye, y una pregunta, ¿este tipo de redes son seguras? Pues son seguras en función de la seguridad que implemente cada persona. Ajá, o sea, que son configurables. Sí, lo puedes configurar. Tú puedes configurar un túnel VPN y puedes decir, bueno, pues de aquí a aquí es segura. Lo que pasa es que la idea es sobre todo que puedan ser... Que el acceso exista. Además, Internet tampoco es seguro. O sea, quiero decir, yo pillo en un servidor y digo, me va a poner a escuchar y puedo escuchar un montón de comunicaciones. Entonces, cuando alguien dice, es que a lo mejor Gifinet no es seguro, y dices, bueno, Internet lo es en la misma medida. Y entonces ya ayuda a tomar un poco de conciencia de que, bueno, que en Internet también hay que tener cuidado, o en otras redes, porque Gifinet aspira a ser parte de Internet. ¿Y qué recursos tenéis? Pues ahora mismo... Aparte de los humanos. Pues ahora mismo no mucha cosa, la verdad, porque tenemos unos pocos nodos en Madrid, pero justamente una de las cosas que nos ha ocurrido es que no teníamos servicios y entonces no se utilizaba. Entonces ahora estamos partiendo de un enfoque, pues este cambio de enfoque de no. Tiene que ser una gente que lo utilice, que sepa cómo funciona y que lo vaya difundiendo en la medida que sea necesario. Ahora mismo tenemos una página web que es madrid.gifi.net. Esa es vuestra forma de difusión, ¿no? Por sí. Ahora. Tenemos Twitter también, madgifi, @madgifi, y Facebook creo que también. Y bueno, pero... Poquito a poco. Pues poco a poco os irá informando la gente, contactará y, por ejemplo, vendrá aquí y podrá hablar con vosotros en directo, ¿no? Que será siempre lo más aconsejable. Sí, tenemos la idea de, porque estamos haciendo una reunión semanal, pero tenemos la idea de una vez al mes abrirla a toda la comunidad y entonces toda la gente que estamos en coordinación con toda la gente que quiera acercarse de la comunidad y además que sea más permeable. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alex. Muchas gracias. Thank you. Bueno, pues seguimos aquí con música zen de fondo. Y qué mejor que esta música para hablar sobre un grupo que ha estado desarrollando aquí una actividad en Media Lab con el nombre de Cocinando eBooks. Y para eso tenemos a Adrián, que ha participado en la actividad. Buenas tardes, Adrián. Hola, buenas tardes. Pues cuéntanos un poco qué es esto de Cocinando eBooks, porque esto de cocinar algo digital es un poco extraño en la combinación. Bueno, pues Cocinando eBooks es un taller de edición de libros digitales a través de herramientas de software libre. Es un taller que viene de la mano de Bookcamping y de Raúl. Y bueno, el taller empezó en febrero. Hemos estado desde febrero hasta junio trabajando, siguiendo un poco la filosofía de Media Lab a través de unas prácticas colaborativas. Primero estuvimos un poco debatiendo en torno al concepto del libro digital, por ejemplo, también en cuanto a las diferencias entre el libro digital y el libro en papel, las posibilidades que tiene. Y luego, bueno, pues pasamos un proceso de aprendizaje de las herramientas. Y bueno, una tercera etapa fue, digamos, el trabajo con las mismas. Cada uno, digamos, como objetivo tenía la presentación de, bueno, el desarrollo de un proyecto. Y la última parte, pues ha sido, pues eso, pulir los proyectos y una pequeña mini presentación al resto del grupo de lo que cada uno ha hecho. ¿Y tú qué proyecto has estado llevando a cabo? Bueno, la verdad que mi proyecto no ha sido presentado todavía, por diversos motivos. Bueno, uno de ellos porque a su vez mi proyecto es colaborativo, entonces es un libro digital que incluye imágenes, que son unas pinturas que está haciendo un amigo, incluye música, que se encarga otra persona, y bueno, incluye mi parte, que es el texto, que ese, bueno, pues sí que está listo, pero bueno, a la hora de, digamos, conectar todas las piezas, pues no... Conjugar, ¿no? Eso es lo que está costando más. Eso es. Entonces, próximamente estará listo y, bueno, mi proyecto no ha sido presentado, pero muchos compañeros lo han presentado. Bueno, muchos de ellos han aprovechado para pulir cosas que ya tenían en marcha. Véase, pues, por ejemplo, una novela, un diario... cosas que tenían ya, digamos, en mente, han aprovechado el taller para lanzarlas, como también es mi caso. Y luego, por ejemplo, tenemos otro compañero que ha hecho, la verdad que está muy guay, digamos, ha recapitulado toda la información que hemos tratado en el taller, digamos, ¿no?, con los apuntes, y ha hecho un manual de cómo trabajar desde la edición digital con estas herramientas que son Sigil y Calibre. Y bueno, la presentación. ¿Y tú conocías algo de todo esto antes de meterte en este grupo? Es decir, ¿tenías algún tipo de vinculación o de relación con el mundo de la edición? No, ninguna. ¿Y ninguna. ¿Cómo ha sido? ¿Ha sido el proceso desde cero? ¿Cómo es que te has animado? ¿Te ha apasionado tanto que te has metido de cabeza? Porque debe ser complicado, ¿o no? Bueno, mi parte, o sea, yo no tengo ninguna experiencia previa en la edición. Ajá. La tengo en la escritura. O sea, bueno, digamos que una de mis pasiones es los libros, la literatura, la parte de disfrutar, de leer y de escribir, que es también al fin y al cabo disfrutar. Y bueno, conocí el taller a través de Media Lab y bueno, lo vi una oportunidad estupenda porque bueno, el enfoque que hay del taller es que bueno, no hace falta que seas un experto en edición, sino que simplemente, digamos, un interés una curiosidad por conocer y por aprender es válida esa. Y de hecho, dentro del grupo de Cocinando eBooks hay perfiles varios, gente, pues, digamos, con una trayectoria profesional bastante amplia en el mundo de la edición, gente que también que ha tocado esa rama sin, digamos, tener excesivo conocimiento, y luego otra parte en la que estoy yo, de gente que, digamos, se atreve a dar ese paso para adentrarse en ese mundo. Y una vez que tienes estos conocimientos, ¿cómo ves que los puedes aplicar de cara al futuro? Es decir, el proceso que habéis llevado en el taller, pues os ha llevado a todos a desarrollar una serie de proyectos. Una vez que terminas esa parte, ese aprendizaje y que además lo compartes con otras personas, ¿cómo ves que integras tú o que puedes llegar a integrar tú esos conocimientos en el siguiente paso, ¿no? En tu vida profesional, en tu vida personal, si es que vas a escribir, si es que... ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves integrando ese aprendizaje? Bueno, lo veo como... O sea, es un aprendizaje de mucha utilidad, porque, bueno, al fin y al cabo nos han dado las herramientas y el conocimiento para, digamos, de forma activa, todo aquel que por ejemplo, eso mismo, que le gusta escribir y no sabe bien por dónde empezar a la hora de pues, maquetar, de editar, de luego publicar. O sea, es un, digamos, una cabeza de puente muy importante para digamos, sentirse seguro en ese paso. Porque la idea es eso, es publicar. ¿Publicar un libro? Sí. Sí, sí. O sea, bueno, publicar no a lo mejor en el sentido... convencional. Exacto, sí. No hace falta que sea una publicación, ¿no? Digamos, de mercado o de cara al exterior, sino simplemente poder reunir en un formato digital todo aquello que, o sea, que tú quieres, un compendio de, pues, de, por ejemplo, unos relatos o unas memorias o unos apuntes, y tenerlos listos en un formato en el que se pueda, digamos, desde colgar en un sitio web o simplemente compartir entre tu círculo íntimo de amigos o familiares. Pues es súper interesante, la verdad. Yo no he tenido el tiempo para poder dedicarle a este taller, aún estando aquí en Media Lab, pero realmente me parece un aprendizaje fantástico, que es una herramienta más, digamos, que te permite hacer un montón de cosas, de hecho. Sí, además lo bueno es que hemos trabajado con herramientas de software libre, por lo que son herramientas que tienen, o sea, son de acceso gratuito y libre, por lo que, o sea, realmente la única barrera que hay ahí para su uso, digamos, es un mínimo de conocimiento que bueno, que es realmente muy accesible para todo el mundo. Es un manejo bastante sencillo, con un poco de, digamos, de dedicación y trabajo regular. Es, o sea, es una pasada, tiene mucho potencial, la verdad. O sea, ¿y habéis, los proyectos que han salido de este taller, los vais a publicar en algún sitio para que los vea, los pueda compartir la gente, o es una, se presentan de forma interna? Bueno, la presentación ha sido básicamente interna, sí que los tenemos colgados en la comunidad de Media Lab Prado y bueno, ahora, según tengo entendido, sí que se está valorando la posibilidad de hacer como una especie de, pues eso, de compendio o de resumen, digamos, encontrar un lugar en la red donde en nombre del taller se pueda mostrar todo aquello que se ha hecho, siempre y cuando, claro, la persona quiera mostrarlo. Luego a lo mejor hay gente que bueno, también como hay gente profesional que ha acudido a este taller, pues igual sus proyectos los quiere derivar a otros caminos de interés personal, que igual no, ya no casan con los del taller o con los de Media Lab. Me interesa mucho porque todo lo que está pasando por aquí, Patricia, es sencillo. Parece, lo formuláis de una forma que parece súper complicado, pero para gente sencilla lo contáis que puede ser. Si profundizas en ello e investigas, lo puedes hacer, o sea que no es nada irrealizable. A mí eso me está interesando mucho porque Media Lab suma, no resta, y está pasando en todos los proyectos que están pasando por aquí. Yo agradezco mucho estar aquí porque me estoy dando cuenta que a veces uno no viene a sitios y no hace talleres porque dice, yo voy a ser que no me voy a enterar, pero veo que todos habláis de la sencillez. Total, total. Claro, pues, o sea, creo que eso es a bien. Lo mejor un mito o un estereotipo que, ajá, todavía tenemos que terminar de romper. Pero bueno, yo a este taller que he asistido personalmente durante 4 o 5 meses y por lo que he podido ver en otros, o sea, el perfil de la gente que viene es muy amplio. O sea, de edad, de perfil profesional, de experiencia, no experiencia, todo el mundo siempre puede aportar algo, siempre. Se crean vínculos, sí, es, todo el mundo puede aportar, es que es el bien común, es verdad, cierto. Total, total. Qué bien. Pues nada, Adrián, muchísimas gracias por explicarnos un poco este Muchas taller. Muchas gracias, Adrián. Y supongo que si ha sido realmente como está claro, que ha sido un éxito este taller, espero que el año que viene se vuelva a repetir para poder enganchar a más gente, porque realmente es un tema súper interesante. ¿Cuándo calculáis el tuyo, que tiene tres apartados que lo vais a conjugar y ya lo vais a tu proyecto? Bueno, por tiempos, me imagino. En principio estaba previsto finales de junio, ajá, principios de julio. Creo que no va a poder ser. Que realmente tampoco tenemos prisa, por así decirlo. Nos estamos tomando el tiempo bastante para reflexionar, darle vueltas, mirar cómo puede quedar de esta forma, de la otra. Entonces ya yo... Nueva fecha que pongo es septiembre, a la vuelta del verano. Ajá. La vuelta al cole con los e-books. La vuelta al cole con los e-books. Y nada, eso, animar a todo el mundo, porque yo creo que el próximo año se va a volver a repetir, o casi seguro que se repita, y porque además, o sea, es un must, o sea, es un taller genial. Y todo aquel que esté interesado de una forma u otra, no hace falta tener una mega experiencia ni muchos conocimientos ni en cuanto a informática, ni en cuanto a edición, ni nada por el estilo, que se sume, porque es una propuesta maravillosa. Pues nada, muchísimas gracias. Nos quedamos con esa idea para ver si más gente se suma de cara al año que viene, y gracias por explicarlo, Adrián. Gracias, Adrián. Gracias a vosotros. Mm-hmm. Bueno, pues... Pues en la cosa, debajo de la cosa seguimos. Debajo de la cosa, cosa. Seguimos. Debajo de este ser que nos acompaña, sí. Que por las noches se ilumina. ¿Se ilumina por la noche? Se ilumina por dentro y por fuera. ¿Qué me estás contando, Patricia? Qué bonito. La cosa luminosa. Ah. Llevamos ya algo más de una hora de programa, hemos hablado con mucha gente. Sí. Hemos explicado, bueno, ha venido Javi, nos ha explicado un poco qué es esto de Media Lab, qué es el Festilab. Pero una cosa que os voy a explicar yo ahora es la figura que yo represento. Yo tengo una doble figura, como el resto de mis compañeras. Somos siete. Somos las siete mediadoras investigadoras de Media Lab. Esta figura, esta doble figura, lo que hace es que tengamos una parte en la que nos dedicamos a atender a la gente que viene a Media Lab, a ayudarles a entender cómo funciona el espacio, facilitar a los grupos de trabajo que funcionan ya aquí todo lo que necesite para que su actividad se lleve a cabo. Pero luego tenemos una faceta que es la de investigación. Cada una de las siete hemos traído a Media Lab Prado durante este año, que ha ido desde el 1 de septiembre y terminará el 31 de julio, una línea de investigación diferente. La mía es la de periodismo ciudadano y por eso una de las herramientas que yo he querido traer también aquí ha sido la de la radio y por eso tenemos esta radio de guerrilla montada aquí hoy. Pero tenemos ahora con nosotras a otra de mis compañeras de mediación que se llama Nuria y que ella lleva una línea de investigación sobre nuevos modelos de sostenibilidad económica. Hibridación de actores sociales. ¿Lo he apuntado bien? Sí. Nuria, cuéntanos. Es uno de esos palabras, pero que es tan exacto que se usa para ahorrar frases. Quería investigar proyectos dentro de la línea de economía procomún, que es muy amplia y toca muchos palos. Yo quería investigar modelos donde los proyectos sociales estuviesen llevados a cabo, sobre todo financiados o más que financiados, que la viabilidad fuera resultado de que se pusieran de acuerdo actores privados, actores públicos, actores del espacio común y que se pudiera dar un encuentro entre tal vez gente que no está ni siquiera organizada, que viene a participar suelta, como por ejemplo alguna de la gente que viene a Media Lab viene no estando organizada, con gente que sí está organizada, pero no necesariamente como empresa, otras que sí son empresa, dentro de las empresas las hay de iniciativa social, luego las hay con un fin lucrativo muy marcado. Entonces cada vez más nos encontramos proyectos que solo son posibles porque interactúan algunos de estos, no todos a la vez, o sea, no se tienen por qué dar todos los elementos, pero en los proyectos donde se dan varios de estos elementos o varios de esos actores son los que me interesaba, porque me parecía un paso más dentro de de mis investigaciones o de mis actividades anteriores. Y nada, eso me lancé con este tema y empecé a mirar algunos casos. Y al principio buscaba como coleccionar casos y cada vez más buscaba una manera de mirar los casos que me sirviese para cualquiera, incluso los que todavía no sabía que me iba a encontrar. A mí hay una cosa que siempre me ha sorprendido de lo que haces y es ese punto de crear un prototipo, porque crear algo físico para representar algo que tiene que ver es decir, vamos a crear un modelo, vamos a hacer un algo físico que represente ese modelo. Eso me parece como magia, sinceramente. A mí me cuesta mucho el proceso ese que tú has llevado a cabo, no solo con un proyecto de tipo económico, sino que lo has hecho incluso has modelado o has creado un prototipo de lo que es Media Lab, ¿no? Entonces, me parece como fascinante el hecho de poder plasmar en un elemento físico un sistema, ¿no? Es como, entonces, no sé si eso forma parte también de una cosa que tú has llevado como de investigación o si es algo que tú traías de antes y que lo que has hecho aquí es adaptarlo a ciertas experiencias. No, lo que traía de antes era la mirada sistémica y la mirada de la complejidad, que son como las teorías que cada vez más nos interesan a la mayoría de los que nos metemos en líos, no solo sociales. Es como que cada vez más se entiende en ciencia que lo complejo tiene más sentido que lo mecánico, simplemente causa-efecto lineal. Entonces, eso sí que lo traía, pero lo difícil justo me resultaba contarlo, o sea, que trasladarlo de una cabeza a la otra. Entonces buscaba algo, por eso tuve que renunciar a hacer como colección y al dejar abierta la parte de qué proyecto estábamos observando, dejar eso como la incógnita para poder fijar como la caja, las piezas. Entonces lo que buscaba cada vez más era qué es lo que va a aparecer siempre, actores, no sé cuáles son, pero sé que pueden ser públicos o privados y que van a ser o empresas, entonces todo aquello que tenía unas variables finitas lo convierto en piezas y cada vez más se va convirtiendo como una especie de juego de mesa que juegas, pero a diferencia del ajedrez o de las damas, esto tiene infinitos movimientos porque las combinaciones O sea, acotas que los proyectos sean económicos, acotas que tienen que ser sociales, de impacto social, y bueno, y acotas las tres cosas que observas, los actores, los roles que juegan, bueno, eso forma parte de la misma categoría, eso si son públicos, privados o del ámbito de lo común, y acotas, luego hay una línea que es a lo que referíais antes con sostenibilidad, que es mirar cuáles son los indicadores esenciales que hacen resiliente ese proyecto. Entonces, si tú sabes lo que quieres observar, llegas lo más lejos posible con las piezas, entonces todo lo que sea variable no puedes, lo escribimos con rotulador y luego cuando terminamos el juego lo borramos, y todo lo que es fijo lo hacemos ya físico para ponérselo más fácil a las personas que se suman a practicar la observación. Es un ejercicio de observación al final. Entonces, como es muy complejo, intentas fijar algunas cosas para que la complejidad se reduzca o para que la complejidad sea más fácil de visibilizar. Tenemos flechas de colores diferentes para dibujar diferentes subsistemas. Entonces, para mí ha sido fascinante poder, gracias a que en Media Lab todo se tiende a prototipar y que el propio ambiente me llevaba hacia ello, poder bajar a lo físico algo que siempre estaba en la cabeza y difícilmente en el lenguaje discursivo. Y resulta fácil una vez que has hecho eso, porque sí. O sea, contado parece como un proceso, vaya, que a mí me cuesta. Sí, la gente que viene a contar sus proyectos, porque en general lo hago como una especie de sesiones de observación, son abiertas, pero son imprescindibles los protagonistas o alguien que se lo sepa muy bien el proyecto. Entonces, al principio es un poco caótico porque empiezan a aparecer, imaginaros como los cables Canon que tenemos aquí, que son rojos, verdes, negros, tal, pues empieza a pasar como si cada uno de ellos fuera como uno el agua caliente o otro el agua fría y tal, pero uno es el dinero, otro es la transmisión de información, así. Entonces lo que pasa es que al final queda como un juego de Mikado con un montón de flechas unas encima de otras, pero como hemos decidido entre todos que esto era el dinero, esto era la información, esto era el conocimiento, lo que notas es que son subsistemas y entonces empiezas a... Cada uno piensa como piensa, pero si piensas en metáforas, pues haces una metáfora con el sistema nervioso que coexiste con el venoso y así. Entonces vuelves a mirar tu propio proyecto, que ya conoces, y esa es la parte sencilla, de una manera que te permite una mirada más compleja. Entonces eso es lo que pretendemos entrenar, complejidad, para que mires a los proyectos en capas y no te quedes solo con lo obvio, con el business plan o con la cuenta de resultados, sino que veas al mismo tiempo cuando estás mirando, imagínate que el proyecto fuera un cuerpo físico, que veas las venas por un lado, los huesos por el otro, los nervios por el otro, y que puedas fijarte en lo que más te conviene. Eso es lo que entrenamos con eso. Se supone que si lo usas un buen rato, se te queda entrenada la mirada en eso. A mí, Nuria, el Mikado, ahora mismo, el remitirme al Mikado, es verdad. Sí, sí, usamos muchas metáforas para pero más tangible es algo sí. Que puedes ver. Claro, es que el Mikado es físico, exacto. Entonces todas las metáforas que te lleven a algo físico ayudan. Es más sencillo el proceso. Y entonces, esta semana que viene, tú tienes una actividad así vinculada con tu línea. Sí, quería terminar, como nos vamos a ir dentro de poco del proceso de investigación, que es un proceso de un año. Pues quería como despedirme con una actividad que mezcla todas estas complejidades que hemos estado usando, porque también hemos estado atravesando un proceso de formación online de la teoría U, que viene de Estados Unidos y tal, que sobre todo tiene mucho que ver con escucha, con herramientas de escucha social, dicen, ¿no? Escuchar el campo social, escuchar la realidad social. Y esto al final lo usa más gente que se dedica pues a la intervención social o a la facilitación o a temas, digamos, menos tecnológicos. Y como Media Lab tiene ese punto tan tecnológico, y en este año hemos asistido al menos a 15 actividades de periodismo de datos o de Big Data o así, entonces queríamos hacer un taller que se llamase Big Data y Deep Data, como gran los megadatos y los datos que importan, los datos que llegan al corazón del asunto. Entonces queríamos mezclar a gente de un perfil y de otro y ponernos a dialogar y ver qué aporta a un sector, o sea, hay muchísima gente del sector social que no tiene ni idea de todo lo que le puede aportar la revolución tecnológica y muchísima gente que es súper experta en un montón de cacharros tecnológicos, pero que le falta que eso, no a todos, pero a alguna gente le falta que eso tenga un impacto social más relevante, que vaya al corazón de asuntos que de verdad importan. Entonces ahí vamos a explorar juntos a ver qué pasa. Dentro de un año volveréis, acabáis en el 31 de julio y luego ya el proyecto acaba aquí o... La tutela de Media Lab acaba aquí. Se supone que si el proyecto, ajá, o sea, la tutela, la dedicación, sí, de tiempo así express, luego puedo seguir como un grupo en Media, ajá, Lab, o puedo seguir, no sé, si me voy a Finlandia, me lo llevo. Ya os contaré. Pues muchísimas gracias, Nuria. A vosotros. Gracias, Nuria. Explícanos un poco mejor todo lo que has estado haciendo, que para mí es como magia en muchos sentidos cuando te escucho, porque lo haces sentir muy, muy accesible para cualquiera. Y de hecho parece como que cualquier proyecto puede llevarse a cabo. De eso se trata, de que se comprenda así. Y mola mucho, la verdad, que resulta muy inspirador. Me imagino que Nuria ya está aquí y ya eso es lo más físico posible, que además te sabes explicar perfectamente. Muchas gracias. Venga, gracias, Nuria. Pues nada, vamos a seguir con otra entrevista. Recopilando nuevas cosas que se van a hacer, se están haciendo en Media Lab, pero que además tienen previsión de el año que viene, que en este caso va a ser hablar con Dani de Vivos Lab. Muy buenas tardes, Dani. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues cuéntanos un poco qué es Vivos Lab y qué es lo que estáis haciendo de cara al año que viene, sobre todo, porque creo que lo que estáis haciendo ahora es un proceso de formación de gente para el año que viene. Vivos Lab, ¿qué es esto? Laboratorio, me suena a mí. Experimentación con animales, experimentación humana. He visto microscopios. Sí, bueno, el Vivos Lab es un laboratorio abierto, un laboratorio ciudadano, donde se invita a que personas sin una formación académica determinada, es decir, cualquier ciudadano de a pie, pueda participar en el proceso científico en todos sus pasos, en principio. Desde el diseño del experimento a la publicación en última instancia. Entonces, nace con esa idea de acercar la ciencia a la ciudadanía y que se convierta en un recurso que realmente sea un derecho para cualquier civil, ¿no? Que no sea simplemente un ejercicio científico, un elemento propio de los científicos, valga la redundancia, sino que cualquier persona pueda sumarse a ello, tenga derecho a ello. Entonces, Vivos Lab nace con esa idea. Como de acercar. De acercar dos mundos que aparentemente cuesta mucho que estén próximos, ¿no? Sí. De acercar esos dos mundos, darle además un marco de desarrollo cercano al mundo de las artes, es decir, que no sea simplemente un desarrollo científico, por así decirlo, enclaustrado en los métodos tradicionales, sino que incorpore todo el desarrollo corporal, artístico, como una herramienta más de investigación, y que además se preocupe de desarrollar ciertas líneas de investigación que normalmente están cada vez más, es más difícil encontrar financiación y encontrar recursos humanos para llevarlas a cabo, ¿no? ¿Y cómo se cruza Vivos Lab con Media Lab? Vivos Lab con Media Lab nace a partir de una propuesta que desarrollamos desde la entidad BioCore, que es una cooperativa de investigación científica, como un proyecto, por así decirlo, bifurcado. Por un lado, el laboratorio per se, donde se forma la gente y participa en una comunidad de indagación sobre estos procesos, y por otro el desarrollo de una actividad dedicada a la formación de chavales y chavalas de entre los 9 y los 13 años que van a ir viniendo a lo largo del curso docente del año que viene y que van a desarrollar pues una especie de performance científica, ¿no? Donde arte y ciencia se mezclan para generar un ejercicio muy potente de descubrimiento que ahora mismo pues, es lo que estamos desarrollando con más ímpetu, ¿no? En esta comunidad. Ponos algún ejemplo, porque esto de vincular ciencia y arte a mí me resulta muy difícil de imaginar. Bueno, en realidad es una división que se ha, bueno, pues, ha ido formando a lo largo del último siglo, pero en realidad arte y ciencia nosotros entendemos que no tienen que ser mundos distintos, sino que tienen que ser complementarios en sí. Bueno, al final nos dejan de ser cristalización de ideas, la manifestación de la mente humana, y en realidad la ciencia cuando está bien hecha pues es un proceso prácticamente artístico, ¿no? Si uno va a los dibujos, por ejemplo, de Haeckel, bueno, pues son auténticas obras de arte, ¿no? Entonces nosotros mantenemos esa idea clásica de que no son mundos incompatibles, sino que son complementarios. Entonces desde la actividad que desarrollamos, lo que intentamos es que el movimiento corporal, por ejemplo, a través de la danza, de la coreografía, pues nos permita también explorar partes de la naturaleza y del que nos rodea, ¿no? A través de los sentidos básicos, que son realmente los que nos permiten experimentar con el ambiente. Todo lo demás, los microscopios y demás seguimientos, elementos de medición, lo único que hacen es potenciar nuestros sentidos. Pero si no aprendemos de inicio a utilizar lo que ya tenemos, pues estamos saltándonos un paso, ¿no? Entonces, ponos un ejemplo de que un niño viene aquí el año que viene y de repente, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a experimentar para combinar esos dos mundos? Bueno, aquí se va a encontrar con una especie de relato, por decirlo de alguna forma, que desde que empieza hasta que termina tiene una continuidad. Y va a ir pasando a través de una serie de experiencias que entremezclan esos dos mundos de una manera casi mágica, ¿no? Es decir, donde tú puedes experimentar en el sentido más puro de la palabra el cómo un haz de luz, por ejemplo, atraviesa un chorro de agua y se desplaza, pero con un efecto visual que es extremadamente potente, que es muy bello, que lleva a un despertar de los sentidos, ¿no? A través de la visión, del tacto, del oído. Claro, lo que pasa es que a mí me parece increíble hacer esto, pero justo nos enseñan a todo lo contrario en la educación convencional, ¿no? Nos enseñan a aprender las cosas desde la explicación de un profesor, que es el que nos transmite ese conocimiento, y de hecho no se nos incita a experimentar nosotros. ¿Cómo integráis esa forma tan, tan diferente de aprendizaje con un entorno educativo tan, tan hostil y tan alejado de esa forma, ¿no? Esas horas de laboratorio que siempre las van recortando y todo el alumno lo que quiere es ir al laboratorio. Dice, oiga, me toca las... Bueno, aunque yo recuerdo con bastante asco aquello de traeros una trucha que vais a abrirla con un escalpelo y vais a ver cómo es el bicho por dentro. Y recuerdo que era muy desagradable. Pero solo por la variedad te daba un poquito eso de... Eso sí. ¿Cómo veis que se pueden integrar esos dos mundos? Porque me imagino que profesores que vean esto se les romperá un poco el esquema también de funcionamiento de su forma de enseñar o de su forma... Sí, bueno, nuestra experiencia es que realmente hay de todo, como en todas partes, ¿no? Hay mucha parte del profesorado que creo que busca, que necesita tener un recurso distinto de enseñanza, dado que hay otras personas, aparte de nosotros, que tenemos la noción de que el sistema educativo per se no llega a las necesidades que tenemos en la actualidad. El sistema educativo al final está desarrollado en torno a un modelo que es homogenizante, ¿no? Donde todos los alumnos tienen que pasar por una serie de filtros a partir de una persona que emite y unas personas que reciben, que son estas personitas, ¿no? De alumnos y alumnas. Y el que no entra por el filtro, pues es eliminado del sistema, sin más, ¿no? Es un filtro selectivo. Nosotros entendemos que ese modelo no es conveniente para el mundo en el que nos estamos desarrollando, donde la tecnología avanza muy rápidamente, el conocimiento se acumula de manera vertiginosa y lo que aprendes hoy dentro de 5 años está obsoleto. Bueno, entendemos que hay que incorporar otras metodologías de aprendizaje que además sean mucho más cercanas a la manera natural de aprender, ¿no? Y ahí, bueno, pues somos de las personas que entendemos que la forma de aprendizaje tiene que ser mucho más cercana a la experimentación directa y al aprendizaje comunitivo, donde pues un grupo de personas experimentan con los elementos que tienen a su alrededor y las dudas que surgen de ello, lo exponen y al final, a partir del conocimiento que se genera entre unos y otros, pues aparece una realidad que es compartida, que es verificada y que permite pues tener un conocimiento real de lo que está pasando. Y ese método nos parece que es mucho más potente que el conocer qué está pasando realmente, ¿no? Porque ese conocimiento va evolucionando muy rápidamente, pero la metodología, el tener recursos y ser capaz de ponerte con una serie de personas y desarrollar una idea nueva, nos parece que es algo muchísimo más interesante. Y creo que hay mucha parte de la comunidad pedagógica ahora mismo que lo demanda, que lo necesita. ¿Ya habéis experimentado con chavales? Sí, sí, sí. ¿Cómo es la experiencia? ¿Cómo la viven ellos? Es espectacular, por decirlo en una palabra. Es decir, nosotros la prueba más, quizá más clara que tenemos es en un campamento que realizamos hace un par de años con personas, chavales y chavalas de un rango de edad muy diferente, de entre los 7 y los 19 años, quiero recordar. Personas en riesgo de exclusión, inmigrantes, personas que no sabían muchos de ellos ni hablar en castellano, ¿no? Un colectivo pues complicado, con unos matices complicados. Gente que, que en otros ámbitos pues sería tratada con cuidado, a ver cómo lo contamos para que se enteren, para que con ese marco, ¿no?, de que existe alguien que cuenta y alguien que recibe y tengo que hacer lo posible para que lo reciba bien. Bueno, nosotros en realidad nuestra experiencia es que no necesitan esa comunicación. Quiero decir, cuando personas, independientemente de su grado de comunicación, de las dificultades lingüísticas que pueda existir, de las micromundos particulares que pueda incorporar cada uno, cuando tú permites que entre ellos generen un conocimiento colectivo y les das un estímulo adecuado, la potencia es brutal. Es decir, chavales de 8 años, después de un proceso de investigación, de experimentación, a llegar y sorprenderse y decir, lo que comen las plantas es color rojo. Es una belleza brutal, ¿no? Es decir, que al final puedes sintetizarlo como quieras y puedes añadir todos los matices y todas las palabras técnicas que quieras, pero la realidad es que un chaval de 8 años o 9 años pues ha llegado a la conclusión de que efectivamente las plantas lo que comen es una parte del espectro visible que es el lo que no es verde, ¿no?, lo que reflejan. ¿Estos talleres qué van a ser? ¿Sábados? ¿Días de diario? ¿Cómo va...? Para poderlo... Sí, la comunidad como tal, la comunidad, ¿sí?, de indagación que está aquí realizando el trabajo y que participa en todos los pasos del desarrollo, está trabajando los martes y los viernes. ¿Qué horario tiene? Por la mañana y por la tarde. Estamos prácticamente todo el día aquí. Normalmente nos reunimos por la mañana, entre las 10 y las 2 de la tarde, pero es habitual que extendamos al día completo, ¿no? Y luego la actividad que van a desarrollar estos colectivos, estos grupos de colegios, va a hacerse todas las mañanas a partir del curso que viene. Todas las mañanas dos grupos de escolares van a venir, van a realizar esta actividad de una hora y tres cuartos. ¿De todos los distritos van a pasar por aquí? Sí, sí, de toda la comunidad. ¡Qué bien! Sí, sí, esperamos que pase mucha gente por aquí y que se participe y se beneficie de todo esto, ¿no? Sí, porque lo que has estado contando, realmente lo que estáis haciendo es dotar a toda esta gente, a esta gente joven, de herramientas muy potentes de empoderamiento, de lo que es la adquisición de conocimiento. Es decir, no es lo mismo aprender una definición que ser capaz de, a través de un proceso de reflexión, de investigación, en el que en realidad lo que está despertando es la curiosidad, que es lo que nos en la educación tradicional realmente se mata constantemente, le estáis proporcionando a esta gente unas herramientas que mucha gente no tiene. Y que no tiene que ver tanto con los títulos, con que es un poco lo que siempre se pone el foco en una cuestión muy, muy frívola, y en realidad no se tiene en cuenta el proceso realmente de conocimiento, ¿no? El proceso más importante que el resultado, ¿no? Sí, siempre mucho más. Entendemos que la labor que estamos haciendo bueno, pues es un ejercicio de transformación real, sin más. Es decir, hacia o buscando, dirigiéndose hacia un cambio real en la sociedad y en la forma de producir bueno, ciudadanos, sin más. Totalmente. Que ya va más allá del hecho del título, va más allá de la incorporación al mercado, sino que rompemos un poco con esos límites que se nos han ido imponiendo y que hemos ido aceptando a lo largo de nuestra educación para intentar, bueno, pues a recuperar ese conocimiento y esa formación en el sentido más, más clásico, la más universal. La curiosidad humana, que en el fondo no deja de ser, digamos, lo que estáis haciendo es abrir unas puertas que por una educación muy, bueno, pues muy coja y muy restrictiva están cerradas, ¿no? Una forma de entender que la educación tiene que ser constricción en vez de constreñimiento o cerramiento, ¿no? De todas esas puertas, en lugar de apertura, de generar curiosidad, de permitir que la gente experimente, pruebe cosas, ¿no? Sí, así es. Pues muchísima suerte, porque es una labor tremenda, ardua y, y maravillosa. Pero sale el sol con vosotros. Muchas gracias. Es muy interesante, es esperanzador ver una forma diferente de entender la educación. Y ojalá realmente haya este proceso que vosotros estáis llevando a cabo, que realmente se extienda, ¿no? Que sea algo replicado en otros sitios. Esto sí que es una forma verdaderamente importante, por lo que tú dices, porque estáis formando nuevos ciudadanos. Pues muchísima suerte, Dani, muchas gracias por explicarnos todo esto aquí en los micros. Muchas gracias a vosotras. Y nada, y haremos seguimiento de todo este proceso también. Muy bien, os esperamos. Muchas gracias. Y divulgación. Gracias. Debajo de la cosa seguimos. La cosa. Vamos a tener que llamar así, ¿no? El programa. Hablando debajo de la cosa. Y tenemos a Rebeca Hernández. Rebeca, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Vaya jornada larga, ¿no? Desde esta mañana lleváis por aquí la berenjena. Sí, aquí estamos dando de comer y de beber a toda la gente que ha venido al festival. Y espero que también la clientela de nuestra taberna, que está aquí muy cerquita. ¿Es la primera vez que participabais? ¿Estáis aquí por ahí? Sí, es la primera vez. Nos ofrecieron gestionar la cantina y dijimos, venga, vamos a hacerlo. ¿Y te está gustando? Sí, hombre, siempre estar en un festival, además cuando en un centro cultural de estas características, pues bueno, siempre es agradable, ¿no? Estás en un buen entorno. ¿Conocías Media Lab antes o ha sido también descubrimiento? No, lo conocía. Estaba aquí varias veces, hemos hecho alguna actividad y bueno, esta cantina además nos gusta, ¿sí, no? Particularmente. Siempre sí. Pensamos, ¿por qué está tan vacía? Porque está bien habilitada, quizá. Ahora mismo, como no la gestiona nadie, pues siempre está vacía. Siempre hay actividades, ¿no? Hay un montón de hacer un montón de proyectos, proyecciones, charlas, pero realmente lo que es gestión de cantina, pues no hay. Solo para eventos específicos, ¿no? Entonces, nosotros siempre estamos mirándola, siempre estamos diciendo, bueno, aquí hay espacio y nosotros Rebeca, necesitamos como espacio. Este espacio de la cosa es para proponer, ¿tú qué propondrías en la cabina, en la cantina? Uf, aquí se pueden hacer muchas cosas, además teniendo en cuenta que estamos en un laboratorio, imagínate, laboratorio y cocina. Nitro, hielo seco, un montón de historias que a la gente le interesan, ¿eh? Le interesan y que les atrapan. Dentro de la hostelería tú piensas que ahora mismo todo lo que es química o laboratorio está muy, muy, muy, muy metida. Entonces, pues bueno, aunque esto es un poco tecnológico digital, también se están metiendo muchas cosas sensoriales, ¿no? Porque al final la cocina no deja de ser estimular todos los sentidos. Entonces, pues bueno, se podrían hacer cosas muy interesantes participando en el proyecto de Media Lab. Y de hecho, vosotros habéis estado haciendo algún taller hoy mismo, ¿no? Sí, bueno, estamos ahí con la coctelería un poquito, pero bueno, arroces, hemos hecho alguna cosilla, pero bueno, a ver si seguimos ahora de aquí hasta que cerremos. ¿Y cómo es el experimento? Por ejemplo, la gente tiene ganas de aprender a a probar y a jugar también con estos elementos del mundo cocina? A la gente además cada vez le interesa más la cocina y además las cosas raras, ¿no? Como les motiva. Antes, hacía tiempo, ¿no? Yo creo que la gente era muy difícil sacarla de lo tradicional, ¿no? De decir un poco las croquetas, un poco... Pero a la medida que vas innovando y tal, la gente se atreve. Ves notando que se está invirtiendo, ¿no? También en los medios de comunicación y en un montón de sitios. Hay mucha proyección, hay programas de televisión. Y entonces, pues al final la gente se ve que... Y Rebeca, tú que lo has sacado, ¿no lo ves un poco de satura? Satura mucho, ¿no? ¿No crees que vivimos en un país que cuando hay una beta... la agotamos hasta el final? La cocina no está siendo demasiado... Cocinas por todos lados, cocinas bueno, por todos lados. Bueno, comemos todos los días, desayunamos, sí, comemos, cenamos, Rebeca, merendamos. Tu opinión, porque a veces es muy cansado, ¿no? Bueno, a mí es que me gusta, como sea lo que me dedico, soy cocinera, entonces al final... Pero tú tienes un bar, tú tienes... Sí, yo tengo una taberna que en Atocha, la calle Marqués de Toca, que se llama La Berenjena. ¿Cuánto tiempo hace que tú tienes la taberna? Pues yo llevo la taberna desde hace 4 años y medio, aproximadamente, y nada, bien. Luego ya, pues, trabajar, ¿no? Al final lo que tienes que hacer, como en todas las profesiones, es mucho trabajo, mucho esfuerzo y cansado lo de la cocina. A mí no me cansa, pero claro, evidentemente, si la gente muestra un interés, supongo que será porque cada vez la gente yo creo que se preocupa más de su salud, ¿no? O sea, antes aquí no se estudia en los colegios, ¿no? Muchas veces estudiamos cosas que no quiero decir nada, pero hay algunas asignaturas que a veces no sirven para nada o no nos vuelven a servir nunca en la vida, ¿no? Yo te digo que tengo mi carrera universitaria y tengo mis cosas. Y sin embargo, una cosa que hacemos todos los días, que es nutrirnos, alimentarnos, no lo educamos, no lo enseñamos. Quizás por eso ahora mismo somos una generación que estamos quizás mostrando muchísimo más interés, ¿no? Por justamente por eso, por la salud, más que por otra cosa, ¿no? Aprender. Bueno, y supongo que ahora también, lo estábamos hablando antes con Dani, que es de un grupo de trabajo que está aquí en Media Lab, con el tema de la experimentación con chavales, de que los propios chavales experimenten cosas, por ejemplo, para aprender física en relación a experimentación física. Es decir, que ellos mismos puedan experimentar cosas que en vez de meramente que alguien les explique esto es, no sé, la vibración, pues a lo mejor que experimenten una vibración para entender a qué se refiere, ¿no? Y posiblemente en el caso de la comida nos pasa igual, no nos han enseñado ni a conocer nuestro cuerpo ni cómo funciona y por supuesto qué es lo que tenemos que hacer para darle lo mejor a nuestro cuerpo, sino que en realidad no aprendemos a comer, no, comemos lo que nos dan y aprendes de una forma bastante, luego ya por intuición en muchas cosas. Ahora es verdad que hay muchos programas, pero yo creo que en esos programas tampoco es que se enseñe a comer, yo creo que se muestra un mundo sobre el que tiene que ver con la competitividad en la cocina, no tanto con el aprender a comer, ¿no? Bueno, yo estuve en Top Chef, o sea, no sé si lo sabíais y tal, y es cierto que hablábamos antes de eso, ¿no? Que no son programas realmente, ni son, ¿cómo se llaman estos? Reality shows, ni son, ¿cómo se llaman? Reality shows. ¿No? Reality shows. Rebeca, lo has dicho bien. Ni son reality ni son programas de cocina. Efectivamente, lo que están haciendo son programas en los que compites porque no ves cocina. Sin embargo, sí que hay muchos otros programas en los que se aprende cocina. Luego creo que la alimentación va un poquito con cada persona, ¿no? Pero sí que es cierto que si en la escuela se enseña la nutrición, lo que es necesario para un cuerpo, para un niño, para un adulto, para un... ¿sabes? Que no son las mismas cosas, pues creo que la gente a lo largo de su vida iría evolucionando de una manera determinada. Evidentemente, muchas veces hasta que salimos de nuestra casa no cocinamos. Algunas personas como yo sí, porque somos un poco raras, pero la mayoría de las personas empiezan a cocinar cuando se van o un poquito antes, ¿no? Y entonces lo que dices, la gente aprende a cocinar un poco por intuición, por no morirse de hambre, ¿no? Si supiéramos o quizás lo hubiéramos aprendido desde pequeños, sabríamos cómo combinar alimentos, qué es bueno para nuestro cuerpo, qué es malo, qué son cosas que deberíamos comer todas las semanas, pues por vitaminas, por proteínas, por hidratos, por lo que fuera. Pero bueno, esto es como todo. Lo que hablamos antes de la experimentación, sorprendentemente es una cosa que en los colegios sí que estudiamos química, pero tampoco vemos esa química. Entonces, claro, tú imagínate juntar dos elementos, la comida o la alimentación, como haces todos los días, con la química, ¿no? Pues a la gente un show de esos les llama la atención. Sí. Y yo me acuerdo cuando era pequeña que me llevaron a una planta química y ya por aquellos entonces nos hicieron demostraciones de cocinar, con, por ejemplo, con nitrógeno. Me acuerdo, me tengo aquí grabado aquel huevo frito que hizo aquel señor que estaba allí en la planta y me acuerdo de ello y él tendría 7, 8 años, así que imagínate ahora que la gente está viendo la cocina en realidad como si fueran niños de 7, 8 años, les llama la atención. Si es excesivo, no lo sé, quizás que es verdad que en España cuando algo nos gusta, pim, pim, pim, machacamos, aburrimos y luego pasa la moda y se va otra cosa. Sí, además tú dices que has emprendido una trayectoria hace 4 años con una taberna, o sea que tú ya venías, me imagino que yo venía de vuestros medios, de hecho, era realizador de televisión, así que... fíjate que es... ¿Y cómo fue tu propio proceso? Porque pasar de ser realizadora a querer montar un negocio hobby relacionado con... ¿Por el hobby? Por mi hobby, sí. Jolín. Dejarlo todo por un hobby, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, de hecho dicen siempre que lo importante es hacer lo que uno le gusta. Y no... O sea, yo recuerdo que mi padre me decía, busca una carrera que tenga salidas. Y bueno, eso en el fondo no sirve para nada. Lo que pero sirve nunca es se dejan busca lo cosas. Que te haga feliz. Yo siempre pienso exacto. Lo mismo. Yo creo que al final la vida da muchas vueltas. Desde que sales de a lo mejor de colegio, pasas a la universidad o donde vayas. Vamos, cada uno va a un lado. Desde ahí, a mí cuando tuve que elegir carrera, me acuerdo perfectamente que puse arquitectura, matemáticas, ingeniería industrial, pero yo no sabía lo que me gustaba de verdad, o sea, y realmente ahora lo pienso cuando veo a los chavales que tienen que elegir, ¿no? Que tienen que estudiar, digo, joder, si es que con 17 años que narices tiene claro lo que quiere hacer. No la vida sabe. Da muchas vueltas. Ese año sabático, ¿no? Que en otros países eso tienen, que hacen ¿no? los ingleses, ¿no? Que a mí me da una envidia terrible. Que tienes un añito para irte a viajar, pensar un poco qué voy a hacer yo con mi vida. O incluso en Estados Unidos, que tú vas configurando tu carrera a lo largo de los años, en lugar de elegir desde el principio. Eso sería una forma también interesante de redirigir, ¿no? Nuestra forma de entender la educación. Exacto. Es verdad que no tenemos la oportunidad ni siquiera, no nos dan el tiempo para poder sentir que preguntarnos, es que ¿qué te gusta? Yo sí que te digo claramente que es que estoy convencida que es que hasta los 30 años no me di cuenta realmente, ni siquiera consciente de que todo el día cocinando desde los 16 y como hobby. Y a las 30 todavía no sabía conscientemente lo que me gustaba. Yo creo que tiene que es que nos cuesta muchísimo muchas veces encaminarnos. Bueno, yo creo que tiene que ver también porque no nos educan en preguntarnos qué nos gusta. Es decir, que esa pregunta no la tenemos tampoco interiorizada. Tardamos mucho más tiempo en hacérnosla de lo que deberíamos. Quizás nos mandan demasiado, ¿no? Nos dicen todo lo establecido. Nos dicen qué es lo que hay que hacer. No nos dicen qué es lo que quieres hacer. Pero luego vas creciendo y pillas el truco y dices, ¡ay! A mí, por ejemplo, en la cocina nadie me había explicado que era una profesión. O sea, a mí mi madre me dijo, tienes que irte a la universidad, tienes que hacer... O sea, era todo como un tienes, ¿no? Claro, claro. Y yo no un día me di cuenta de que y mira que he ido a comer a muchos sitios, tengo una familia muy gastronómica y el día que descubres que es realmente que es una profesión a la que puedes dedicar tu vida, dices, joder, pues anda que no, tienes la sensación de haber perdido el tiempo un poco, ¿no? Decir, coño, anda que no he dado vueltas buscando un poco esto y... Bueno, pues yo creo que también forma parte del propio proceso, hay que pensarlo así, ¿no? Que hasta todo ese proceso que has tenido, eso. Aunque no fuera en lo que quisieras o en lo que ahora te has dado cuenta que es lo que te hace feliz, pues has llegado hasta el punto en el que has dicho, mira, esto realmente es lo que quiero y eso al final es lo importante. Eso. Qué bien estar en esta cantina y haberte conocido, Rebeca. Es un entorno maravilloso, ¿eh? Tiene allí su jardincito, una terraza de 200 metros. Y un montón metros, de mesas, ¿no? Enorme. Hombre, sí, eso ha habido que ponerlo, ¿eh? Sí, que ya me duele aquí un poco el cuello, no creas. ¿Sabéis el esfuerzo pero que es montar esto para un día, trasladarlo todo? La cantina está vacía, o sea, no tiene cámaras, no tiene nada, es trasladar un negocio para un día, realmente el esfuerzo es pues muy, muy, muy, muy alto, pero bueno está, dejamos merece aquí. La pena porque dar un servicio como este, ¿no? En un sitio tan estupendo y tan son maravilloso. Son vínculos, ¿no? Y dejamos no aquí esa, digamos, la propuesta, ¿no? Es decir, el hecho de que yo creo que no solo es interesante que en un centro cultural haya una cafetería, sino que sea un espacio también de experimentación y lo que tú has propuesto forma mucho más, o sea, forma parte del entramado de Media Lab de una forma muchísimo más clara que cualquier marca, digamos, que pudiera decir, bueno, pues voy a gestionar el... Es que aquí lo importante, por ejemplo, hoy estamos en un festival, aquí lo importante es el festival de Media Lab, ¿vale? O sea, nosotros podemos venir aquí a gestionar cualquier cantina, cualquier lo que queráis. Nos hacemos con un gustazo enorme porque estar aquí es maravilloso, pero no podemos perder de vista lo que es importante, ¿vale? Nosotros además somos, como digo, siempre somos gente del pueblo, somos gente que damos pasitos poquito a poco y no podemos, o sea, tenemos que integrarnos. O sea, yo si tengo un, si yo estoy, tengo la suerte de poder cocinar en un entorno como este, tengo que integrarme en el entorno que estoy. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer todos allá donde fuéramos, eh? Ojo. Total. No es nada. Tener oído, ¿no? Ver un poco cómo está el ambiente y acoplarte, quedarte en segunda fila que no pasa nada. Y luego porque además aquí se hacen cosas muy chulas. Pues es que aquí hay un montón de actividades y no te digo solo hoy, o sea, normalmente se hacen actividades que están súper bien. O sea, nosotros además tampoco, también el nivel que nosotros hacemos muchas veces cocina y tal, nos gusta mucho el laboratorio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esto no deja de ser un laboratorio tecnológico, es digital, ¿no? Al final, quieras o no, nosotros nos gusta integrar todo ese tipo de cosas en la cocina, ¿no? Porque nos gusta divertirnos, nos gusta jugar. Jolín, pues eso es estupendo. Claro. Ojalá pueda ser algo que no vaya, que vaya más allá de un día concreto y que... Ojalá me lo pueda llevar yo. Me encantaría. Sería estupendo. Desde luego creo que lo que has dicho tú tiene mucho que ver con la filosofía del espacio y eso... Más allá de, digamos, de que haya un espacio para tomar un café, que todo el mundo lo pide y nosotros mismos, los que trabajamos aquí, estaría genial que estuviera, es genial que pueda haber un espacio que añada más elementos a, al propio Media Lab. Hay que pensar una cosa, que todos los espacios que son fijos lo juegan con las variantes de los precios. Los precios, cuando un sitio está fijo, está montado, está todo instalado, tú puedes hacer cosas desde precios muy bajitos, puedes adaptarte a muchísimas situaciones de la sociedad, ¿me entiendes? Pero cuando las cosas se montan para un día, las inversiones económicas son tan altas que no puedes hacer las cosas a precios muy bajos, porque entonces pierdes por todas partes. Entonces, claro, la historia y lo interesante de que esto tenga un punto fijo, realmente, que siempre esté abierto, es primero que el barrio disfrute de esto, que toda la Comunidad de Madrid, ¿no?, que esto es un espacio cultural que atrapa y que atrae a mucha gente. Las cantinas también lo hacen, ¿sabes? Mucho, se mucho. Nutren, se pueden nutrir unas cosas y otras, totalmente. Se necesitan, pero además totalmente. Necesitamos también tener precios. Y al final, si las cosas se montan en un día nada más, al final eso no se encuentra. Y eso es una pena, porque desperdiciar un espacio como este tan fantástico y este entorno tan maravilloso es una lástima, desde luego. Tenéis que pensarlo bien y tenéis que llamarme. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por contarnos todo lo que habéis hecho, por también por compartir, ¿no?, cómo entendéis que, cómo entiendes tú y cómo crees que tendría que ser, porque desde luego es un valor añadido. Patricia, yo creo que el intercambio del libro y lo de Rebeca, eso hay que solicitarlo. Totalmente. ¿Sí? Vamos a hacer una petición a la gente de gestión. A ver si es verdad. Cantina. Y nada, no, agradecer también a Media Lab contar con nosotros para que gestionemos la cantina, aunque sea este día nada más, ¿no? Pero bueno, es especial, ¿no? Simplemente que te lo digan, que cuenten contigo, es maravilloso. Así que nada, cuantas veces sean necesarias, ¿eh? Muchas gracias. Venga. Gracias. Venga. Hasta luego. Chao. Pues ya vamos a cumplir las 2 horas de grabación de este programa especial con motivo del Festilab. Seguimos aquí debajo de la cosa. De la cosa. De uno de los elementos. Pero ahora no se oye nada. No, parece que la cosa está durmiendo. Está tranquilita. Debe ser que está descansando un rato. Tenemos a Soledad, Patricia, de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Hola, Soledad. Muy buenas tardes, Soledad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sois un grupo que os juntáis aquí todos los lunes, de hecho. De 6:30 a 9. A 9, sí. ¿Y lleváis un año y medio? Sí. ¿Reuniéndoos aquí? Sí. Pues cuéntanos un poco, cuéntanos qué es lo que, en qué consiste esta plataforma y qué es lo que hacéis en estas reuniones. Bueno, pues somos un movimiento ciudadano, asambleario, y venimos todos los lunes, nos reunimos pues para debatir, intercambiar opiniones y ver cuáles son las acciones que vamos a llevar a cabo, qué es lo que las novedades de la semana, qué es lo que hemos hecho durante toda la semana los miembros de la plataforma y qué es lo que podemos seguir haciendo, en fin. Es nuestra forma de ponernos en contacto y comunicarnos. Llevamos 3 años ya de vida y bueno, pues nos habíamos reunido en otros sitios, pero la verdad es que aquí estamos bastante cómodos. ¿Qué lleváis? Año y medio me has estado. Aquí llevamos año y medio reuniéndonos y llevamos 3 años largos de vida ya. ¿Habláis de nuevo modelo energético? Sí. ¿A qué os referís con esto? Pues lo que hacemos es luchar por el cambio a un nuevo modelo energético, que la verdad es que su propio nombre indica, más o menos se puede imaginar uno a lo que se refiere, pero bueno, pues en líneas generales lo que es lo que intentamos es cambiar hacia un modelo en el que se vaya hacia el ahorro y la eficiencia energética. Obviamente la energía más útil, la más barata, la mejor es esa que no se utiliza. La eficiencia energética es un punto que nos parece importantísimo y al que no se le está dando ninguna importancia. También la generación distribuida. Es un absurdo que estemos produciendo la electricidad en grandes centrales que están muy alejadas de los centros en los que se necesita esa electricidad, esa demanda, y que lo estemos transportando la energía a través de las redes a unas distancias tan largas que solo en pérdidas de transporte pues es sinceramente una locura. Otra de las cosas que estamos luchando es por el autoconsumo, que podamos generar nuestra propia electricidad, si así lo queremos, y bueno, pues también, por supuesto, en que la producción de energía sea a través de energías renovables y no combustibles fósiles o nuclear. Claro, lo que pasa es que todo esto choca de frente con los cambios legislativos que se ha hecho, digamos, por parte del gobierno en relación, por ejemplo, a la generación, bueno, tanto a las energías renovables como al tema de autoconsumo, ¿no? Bueno, ahí discrepamos efectivamente con el gobierno. Y vosotros, como plataforma ciudadana que sois, analizáis estas leyes que se están promoviendo por parte del gobierno. ¿Las cuestionáis y tratáis de mantener un diálogo con ellos? O... Efectivamente, pero con este gobierno y con el anterior. O sea, la verdad es que ninguno de los gobiernos, ni anterior ni este, han estado demasiado a favor de las energías renovables. Parecen más a favor de las grandes corporaciones eléctricas y de los intereses económicos de esas grandes corporaciones eléctricas más que de los intereses de los ciudadanos, que es de lo que nosotros nos estamos intentando ocupar. Y bueno, pues por ejemplo, el último borrador que ha salido, que es lo último que hemos hecho ahora mismo, es un borrador de Real Decreto de Autoconsumo en el que se está intentando no permitir el autoconsumo, y no solo eso, sino además penalizar. El autoconsumo y las baterías, porque eran una de las salidas que estábamos viendo gracias a una innovación de la batería Tesla. Bueno, pues nosotros ahora lo que estamos haciendo es presentar alegaciones y ayudar. Estamos con una campaña, ahora nos está echando una mano la plataforma Abad a través de una campaña ciudadana para que, bueno, pues bombardear el ministerio y con estas alegaciones, porque esas normativas van en contra de los intereses ciudadanos, y explicar a la ciudadanía, porque Una de las cosas que más nos interesa a nosotros como plataforma ciudadana es informar a la ciudadanía de las cosas que ocurren y es de lo que más nos interesa, mantener a la ciudadanía informada porque es una de las cosas más importantes. Una de las cosas que vemos es eso, que por ejemplo hoy en el taller estábamos haciendo dando información sobre la factura, qué partes tiene la factura, qué significa el término de potencia, qué significa el término de energía, qué estás pagando en cada uno de los términos, porque la gente es verdad que no sabe exactamente qué es lo que está pagando, o cuando te llega Iberdrola, Endesa, con alguno, me han contado, por ejemplo, alguna de las personas que ha venido a acercarse a la mesa, pues es que me han dicho que tenía que hacer y he tenido que firmar un contrato porque me han puesto una cláusula en la que dice, y no es así, entonces les he estado explicando un poco, hay mucho desconocimiento y de eso se aprovechan y bueno, pues lo que intentamos es difundir información porque la electricidad es un bien básico primario necesario, que además nos parece imprescindible que se baje, por ejemplo, el IVA, tiene un IVA de un 21%, que es un IVA de lujo. Está también grabado con otro impuesto del 4,86, que es el impuesto de la electricidad, y sobre ese 4,86 le graban el 21% de IVA, con lo que hace es un 26% de impuesto. Y bueno, pues sobre un bien básico, la verdad es que no nos parece que eso tenga ninguna razón ni de por dónde cogerlo. Y en el grupo que os reunís aquí los lunes, es un grupo, tenéis mucha gente, digamos, que va viniendo de forma regular al grupo para informarse. Nosotros somos un grupo regular estable y luego sí es cierto que de forma itinerante va pasando mucha gente. Uh-huh. ¿Y el grupo estable cuántas personas sois? Pues aproximadamente. Aproximadamente en Madrid somos unas 35-40 personas en Madrid. Luego tenemos nodos repartidos por toda España, en Valencia, en Barcelona, en San Sebastián, en Málaga, en todas las ciudades principales, en Valladolid, en todas partes tenemos un nodo. ¿Tenéis alguna página web en la que la gente pueda buscaros? Sí, para... sí. Uh-huh. Nuevo modelo energético, creo que es. No recuerdo. Esto es como lo del teléfono, como no me llamo, ¿no? Como no me llamo, efectivamente. Pero bueno, que si lo pones en Google, sale. nuevomodeloenergético.org, creo que es. Uh-huh. O plataforma por un nuevo modelo energético, te aparece en la primera. La verdad. Soledad, y la factura, digo que es tan difícil. Pues es difícil. Entenderla. Es difícil para todo el mundo. A mí, te tengo que decir que me da mucha rabia tener que confesarlo. Me costó entender el mercado eléctrico, me costó 3 años. Yo soy muy bruta, también lo tengo que reconocer. Pero una vez que lo he entendido, me da mucho coraje no ser capaz de explicar a los demás. Pero es muy difícil llegar a explicar las cosas y es mi gran frustración. Quisiera algún día, yo estoy convencida de que algún día lo conseguiré, porque es mi gran frustración no ser capaz de explicar, porque yo soy una persona básica y siempre digo que las cosas no son tan difíciles como nos lo intentan explicar. Cuando alguien te dice, es que esto es un poco complicado, para mí es que esta persona no lo acaba de entender bien. Porque todo es más fácil de lo que parece. Está además escrita con letra pequeña, todo juntito, renglón muy pegado. Hombre, o sea, que claro. Quien quiera entender eso, y eso que ahora lo han puesto como blanco y como con colorcitos, ¿no? Y como... Bueno, eso las empresas del oligopolio. Sin embargo, si tú ves las facturas que te presentan, por ejemplo, empresas o cooperativas de electricidad, como puedan ser Son Energía, Goyener, Cencer, Nosa Energía, todas estas cooperativas de energía verde, Gesternova, que es una empresa, no es cooperativa, pero es una empresa que también comercializa electricidad renovable. Desde luego estas facturas se entienden bastante mejor, porque además no tienen ninguna otra sorpresita como servicios anexos que nadie ha pedido. Eso sí, desde quizá luego. Quizá tienen el objetivo de, bueno, de llegar al cliente. Bueno, es que venden electricidad y punto. Son comercializadoras que venden la electricidad, le cargan el margen de comercialización que tienen que cargar y poco más. No se dedican a otra cosa. Son empresas que tienen, pues eso, ánimo de lucro como todo el mundo, pero no ánimo de desplumarte y el beneficio salvaje como otras grandes corporaciones que bueno, las eléctricas en España, después de estos años de crisis, son las únicas empresas que no han reducido beneficios. Es algo impresionante, cuando la demanda ha bajado tantísimo. O sea, les ha bajado la demanda eléctrica, por lo tanto han vendido menos electricidad y sin embargo no han tenido pérdidas económicas. Yo debo ser bastante tonta porque no lo entiendo. No cierran los números. El mercado eléctrico lo entendí, pero esto sin embargo no me entra. Pues nada, Soledad, la verdad que es un tema que es muy interesante, muy preocupante, que realmente no, posiblemente no se tome todo lo serio, porque hace falta conocer más, hace falta que la ciudadanía tome más conciencia, que todos estemos, digamos, más al tanto de lo que nos están metiendo en esas facturas, ¿no? Y si hay que leer y releer, que se, pero también hay mucha gente que tiene pereza. Yo es que no me entero. Dices, no, hombre, pues hay que enterarse. Ya, pero nosotros nos hemos puesto como vosotros, ¿no? Colaborando y diciendo que no tenemos ningún problema en ayudar a cualquiera. Pueden pedirnos ayuda las asociaciones de consumidores, CECU, ADICAE, FACUA, están también al servicio de los ciudadanos, pueden enviar facturas, les vamos a contestar, no les estamos pidiendo, no les vamos a dar ningún cargo, o sea, somos ciudadanos voluntarios sin ningún tipo de problema, o sea, que pereza tampoco es. Y las cooperativas de electricidad hacen lo mismo, o sea... No, me refería, Soledad, no pereza de vosotros, sino del usuario, pues normal. Pues entonces debe ser que no se, te lo cuesta tener tanto un poco el dinero. Masticado y... Yeah. Bueno, habrá que seguir con la parte didáctica, con eso, con esa toma de conciencia. Y la divulgación. Pues sí. Pues muchísimas gracias Soledad, por explicarnos todo lo que hacéis. A ver si más gente se os suma y realmente ese grupo crece. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Pues yo creo que este es el récord. Hemos estado casi dos horas y media emitiendo, bueno, grabando de momento este programa, que subiremos al blog de Periodismo Ciudadano .medialabprado.es. Y bueno, yo creo que ha sido una experiencia nueva, porque a diferencia del programa que se hizo en el curso de radio, en el que había una escaleta y un guión y una limitación de tiempo, aquí hemos estado de forma relajada, hablando con gente que ha venido, que ha pasado por aquí, usuarios, gente del propio Media Lab, que nos han estado explicando desde qué es Media Lab hasta qué es lo que se hace aquí. A ver si es verdad que con toda esta información, con estas fiestas, con estas jornadas de apertura, más gente se va sumando a la comunidad de Media Lab para, bueno, pues para vivir en ella experiencias que yo creo que son de nutrirse mucho y de aprender mucho. Subsistemas, nodos, cristalización de ideas, la berenjena, muchas cosas han pasado por ahí. Son muchas ideas, mucha información, y sobre todo yo creo que lo que se transmite a través de todo esto es energía, una energía del hacer, de fijarse en procesos, de analizar las cosas con otra mirada, y de experimentar, de generar curiosidad, de intentar hacer cosas desde otra perspectiva. De eso se trata, ¿no? De coincidir con gente que te haga ver cosas que tú no ves, que te enseñen a mirar con otros ojos, como decía Mario Benedetti. Totalmente. Así que bueno, vamos a dar por finalizado este experimento, que yo creo que es un bonito experimento de que realmente ojalá aquí en Media Lab también se pueda crear una radio permanente y no sea solamente una experiencia tanto de un curso como de un... Esa es mi propuesta que lanzo, ¿no? Una radio que permita precisamente pues dar voz a la gente que pasa por aquí. Muchas veces, aunque existen muchas actividades, la gente a veces pues tenemos unas vidas ajetreadas, pero tener un espacio en el que puedas escuchar entrevistas, escuchar cosas que se están haciendo aquí, a veces esto abre la mente. Y reflexionas, y es un colchón para poder manejar otras ideas que con el ir y venir de aquí no te enteras. El tema de que haya muchos streamings de actividades está genial, porque es un archivo que queda ahí. Pero es verdad que tú puedes estar escuchando mientras estás haciendo otras cosas, y a veces esto permite que cosas que están pasando por aquí lleguen a oídos que no conocen el propio espacio, y esto es bueno. Entonces yo creo que también habría que intentar desde Media Lab el que existiera una radio que ayudara a que con píldoras informativas, con entrevistas, con programas de experimentación sonora, con programas que todavía no hemos ni siquiera imaginado, pues llegar a través del sonido todo esto que se cuece aquí, que es mucho. Así que nada, desde aquí lanzamos esta propuesta y nada, a ver si existen nuevas conexiones, pues volveremos a repetir. A lo mejor el nombre va a ser Hablando desde la Cosa. Debajo de la Cosa. Debajo de la Cosa. Pues muchísimas gracias a Chisca, muchas gracias a Carlos, que ha estado en los controles, y muchas gracias a todos los que habéis pasado por aquí y nos habéis dedicado un ratito para explicarnos todo lo que hacéis. Verdadero placer y muchas gracias a todos. Gracias. Thank you. thought.